Yo le puse como tema, acercarse a Dios trae seguridad. Hermano, ¿ustedes me están escuchando allá? Es que si yo no me oigo, parece que no me están escuchando. ¿Me están escuchando? ¿Amén? ¿Allá atrás? ¿Amén? Ok. Entonces, como que, digo, estarán escuchando. Acercarse a Dios trae seguridad, ¿ok? Y yo le voy a dar un ejemplo de cómo acercarse a Dios. O sea, de cómo es que Dios quiere acercarse a ti, ¿verdad? ¿Y cómo es que quiera que tú te acerques a Él? Porque hay que ver ambas cosas. Y yo en estos días, yo miraba a mi nieto pequeño de 2 años. Se llama Justin. Precioso como el padre y la abuela. Y ríase, de verdad. Es bien lindo, bien bonito. Y yo decía, Señor, gracias porque salió al padre y salió a mí. Porque el padre se parece a mí, pues, ¿verdad? Entonces, yo veía como él fue a casa como a la 1 de la tarde porque tenía que buscar el otro nene y estaba lloviendo, ¿verdad? Y quería dejar al pequeño allí en lo que iba a buscar al otro. Jusino, yo decía, Dios mío, que venga Jusino. De esta mañana estaba orando, Señor, que venga Jusino. Jusino, ven por aquí. Es que estos son los 2 ejemplos que siempre escojo, ¿verdad? Y Harry. Santo, mire, hermano, ven acá, Harry. Hermano, y el nene se aferraba a su padre porque como que sabía que lo iban a dejar. Y no es porque no quiera a la abuela, es que quiere más al padre. Y así debemos ser nosotros, amar más al Padre Celestial que a todo lo demás. Y cuando él se trataba de mover, que se acostó en el sofá, el nene encima de él. Y él se trataba de mover para allá, y él caminando, y el nene le cogía por el pantalón, cusino, acárrate de la pierna. Y el nene ahí, y acarrándolo. y no lo soltaba, hermano. Entonces en una, cuando él le dice, lo cogió al hombro, no lo cojo al hombro, que te cae. Espérate, que te cae, no. Y lo cogió al hombro, ¿verdad? Y lo sentó en el counter. En el counter de casa lo sentó para poderle hablar, ¿verdad? Y le decía el padre al niño, le decía, mira papito, está lloviendo. Y yo quiero que tú te quedes aquí. En lo que yo voy a buscar el otro. Y él hacía, y se agarraba más del pan, y no, agárralo. Y se agarraba más, y no. Y volvía, y él explicándole así, yo vengo ahora, espera, mira. Y de momento el nene empezó a cambiar su rostro, puso los ojitos como achinados para abajo, y empezó. Y lloraba, ¿verdad? Delante del papá, ¿cómo era que lloraba? Ay. Oh. Gracias, Dios los bendiga. Y lloraba, ¿verdad? Delante del papá. Y cuando puso aquella carita tan hermosa y tan linda, el país se movió a misericordia. Dijo, mami, lo voy a arropar, le voy a poner el capa, le voy a poner sombrilla y me lo voy a llevar porque ¿qué puedo hacer? Y lo arropó todo, le puso la sombrilla y se lo llevó. ¿Tú sabes lo que yo quiero decirte con esto? Que cuando tú te acercas a Dios de esa manera, que tú te aferras a Él, que tú te aguantas de Él, que no importa lo que venga, tú te sigues amarrando de Él, Él hará como hizo el Padre con este niño. Se moverá a misericordia y te ayudará. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Santo. El salmista David en el Salmo 16 dice, a Dios he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovida. En otras palabras, salmista dice, siempre tengo presente al Señor en todos mis asuntos. Amén. Siempre tengo al Señor en todos mis asuntos. Mire, el ser humano es inherente para él que siempre que hacemos primero la voluntad nuestra y hacemos lo que nosotros está en nuestra mente, que ir delante del Señor y decirle: Señor, yo puedo hacer esto. Y siempre estamos viviendo de esa forma, hermano. Buscamos primero la voluntad nuestra que la de Dios. Y eso, pues, Dios no se agrada porque Él quiere que nosotros lo pongamos a Él en todos nuestros asuntos. Dice que Él es nuestra, ¿qué? Dice, Él es porque está presente a mi diestra, que quiere decir con Él a mi derecha. Es que mi mano, mi brazo, Él me lleva de la mano, hermano amado. Y la mano quiere decir que está presente para ayudarme al alcance de la mano en tiempo de necesidad. O sea, en tiempo de necesidad, Dios va a estar para ayudarte. Dios va a estar ahí. Es lo que te quiere decir en esta mañana, es que te acerques a Él. Acércate de una forma especial. Pon todos tus asuntos en las manos del Señor. Porque vendrán momentos de prueba, momentos en que el enemigo querrá zarandearte, querrá sacudirte de tal forma que te quiera sacar de la casa de Dios, pero tú mantente firme, estés ahí, pon todas tus cosas en las manos del Señor, ok, pregúntale al Señor cómo es que Él quiere que tú vivas, vive para Él, Él te dará visión, Él te ayudará, Él te llevará de la mano, comunícate. Permite que te aconseje. Hay hermanos que reciben consejos, hermano, y muchas veces hasta le está malo. Si no, otros reciben una amonestación, también le está malo. Pero permite que Dios te amoneste, que Dios te enseñe. Dios quiere enseñarte para tu bien porque Dios te ama. Dios te ama. Él quiere que tú vayas por el camino que Él ha trazado para ti. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Dice que no seré conmovido, o sea, no seré movido, hay seguridad. En Mateo nos dice, Mateo 5 nos dice que el sol sale, ¿qué? Para todos, para los creyentes y no creyentes. Y la lluvia sale también para los justos y los injustos, pero hay una diferencia. Ahora están hablando de un huracán y todo eso. Hay gente que ahora mismo debe estar en los supermercados gastando el poco dinero que tiene, comprando latitas, comprando agua, comprando lo otro. Mientras que nosotros en esta mañana hemos escogido estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque sabemos que aunque pasemos por lo que pasemos, aunque venga lo que venga sobre Puerto Rico, que yo declaro que todavía la mano del Señor está sobre Puerto Rico. Mira, hermano, Dios nos protegerá, Dios nos ayudará. Dios estará con nosotros cual poderoso gigante. ¿Por qué hemos de temer? Dios va a estar en todo asunto, hermano. Y nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Isaías 55 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos sus caminos. O sea, actuamos como si supiéramos lo que Dios piensa y planea. Hay veces que yo escucho hablar y digo: Dios mío, pero ¿será lo que Dios quiere? Porque realmente los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos que ni Dios ha dicho sí, ni no, ni nada, están ahí. Sin embargo, nosotros rápido, oh sí, eso es. Y empezamos a decir: no, mira, esto es lo que Dios quiere. Mira, esto es lo que, viene otro y dice: no, esto es lo que Dios quiere. Mira, ¿te acuerdas de esta mañana? Por eso yo me sonreía, porque Dios me estaba confirmando lo que realmente me había dado. Y así es, hermano, nosotros tenemos, los pensamientos de Dios son grandes, son poderosos. Así que nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios nos dice, por lo que Dios nos habla, porque Dios es lindo y precioso. Queremos encajar a Dios en nuestro molde, hermano. Y también que otros se encajen en nuestro molde. Yo no puedo encajar a Dios en mi molde, hermano. Yo soy ligera, y yo pido perdón si ofendo, pero soy ligera. Al hablar soy ligera, que a veces solo he dicho a Noemí, le he dicho a Noemí, a veces me da miedo las cosas que Dios pone en mi corazón y que salen, porque salen a las millas. Y yo: Señor, aguántame. Porque no es fácil, No es fácil obedecer a Dios, ¿verdad? Pero se puede, se puede. Y nosotros te queremos encajar a otros como nosotros. A veces yo estaba pensando en casa y decía, Dios mío, es verdad. Porque a veces yo me siento allá atrás y comienzo a mirar. Y digo, pero si aquel adorara a Dios como yo lo adoro. ¿Eh? Si aquella vistiera como yo visto. Si aquella no se levantara tanto que yo no me levanto. Y así comenzamos a mirar desde atrás. Y usted sabe que mientras estamos mirando esto, estamos perdiendo la bendición de Dios. Porque nosotros llegamos a la casa de Dios para adorarle y para bendecirle, para darle gloria. Si usted cree que usted no puede cambiar y tiene que estar mirando eso, siéntese acá al frente, mire, mire vaya todas las butacas vacías que hay. Y comience a mirar lo que Dios quiere que usted mire, que es su gloria y su bendición. Dios no quiere que nosotros nos encajemos en un patrón, sino el hacer. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Y nosotros tenemos que entonces que hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, hermano. Así que nosotros vamos a movernos en la bendición de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuándo llegan aquí a adorar al Señor? Amén. Yo llego a adorar al Señor. Y gracias le doy a Dios todos los días por mi hermano Johnny. Porque de verdad que se deja usar. Y cuando vienen esos cánticos, yo lloro también delante del Señor. Lloro porque el Señor me habla en los cánticos, hermano. Me hace ver y decir, mira, estoy aquí. Yo soy el que te quiero cambiar, yo soy el que te quiero ayudar, yo soy el que te quiero dar la mano. Dios no se conforma con un simple conocimiento de nosotros, de su existencia. Si la misma naturaleza nos dice que Dios existe, porque el que diga que Dios no existe es loco. Porque Dios existe y Dios es real, hermano. Si no, Dios quiere una relación personal y dinámica con usted que transformará su vida. Dinámica quiere decir que en Dios siempre hay cosas nuevas. No es lo mismo si no hay cosas nuevas que Dios quiere darte y que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere una relación íntima contigo. Y yo te voy a dar ejemplo en esta mañana lo que es una relación íntima. Es muy poco lo que dice la Biblia de Enoch. ¿Cuántos saben de Enoch? Génesis 5:24. Dice que caminó Enoch con Dios. Era el bisabuelo de Noé y uno de los patriarcas. Mire, hermano, jamás en la Biblia Enoch puede ser pasado por alto. Y es poco lo que se registra de él. En Hebreos 11:5 nos dice, ¿verdad? Algo también sobre Enoch. Pero dice tampoco que a la misma vez lo hace bien grande a Enoch. ¿Usted sabe por qué? Por su fe. Aún así, fue llevado, ¿qué? En vida para no ver muerte. ¿Sabe lo que es eso? Yo caminar con Dios y que me lleve, que yo no vea la muerte, sino que me lleve ante su presencia. ¡Wow! Hermano, esto es, yo no sé usted, pero yo sí sé que esto es cierto. Dice, no lo encontraron porque Dios lo había llevado. Antes de ser llevado había que agradado a Dios. Dos cosas respecto a él. Su conducta santa delante de Dios. Caminó Enoch con Dios. Eso fue tenerle siempre presente y sentirnos siempre presente a Él, actuando sabiendo que su mirada está siempre sobre nosotros. ¡Wow! Él no sabía que Dios siempre lo estaba mirando. Y cuando tú sabes que Dios siempre te está mirando, ¿qué tú haces? Hacer las cosas correctamente y hablar con Él cada segundo de tu vida. Cada segundo de tu vida. Vivía una vida de comunión con Dios continua. Hacía de su palabra una norma para Él. Y es lo que nosotros debemos hacer con su palabra en nuestras vidas. Se acomodaba la voluntad y estaba muerto al mundo. no solo andaba detrás, sino con Dios como si estuviera ya en el cielo. ¿Usted sabe lo que es eso? Muerto al mundo, hermano. A cada pensamiento que nos viene del mundo. Del mundo refiero a esto. Déjame explicarle para que me entiendan bien. Yo estoy en mi casa. Estoy hablando con Dios. Y de momento viene un pensamiento a mi vida. Acuérdate. Hoy es el programa de televisión que más te gusta. Hoy es la novela más buena que a ti te está. Hoy es el día que tú tienes que ir para el mall. Hoy tú tienes que lavar ropa, vamos a poner. Y tú estás hablando con Dios, pero todo eso está pasando por tu pensamiento. Y de momento te levantas y le dices, Dios, perdóname, pero voy a ver el programa de televisión. Y lo pusiste. Dios, perdóname, pero voy a hacer esto. Dios, perdóname, pero voy a hacer lo otro. Dios está mirándote. Dios sabe tus pensamientos. Mira, hermano, dentro de las iglesias hay personas que tienen pensamientos al mal. ¿Usted lo sabía? Que ven una mujer y teniendo a su esposa la desean. Hermano, por eso es que a mí no me gusta pararme aquí, porque es lo que Dios pone. Yo estaba llorando delante de Dios de madrugada. Yo decía, Señor, yo no quiero decir esto, pero tengo que decirlo. Arréglese con Dios. Dios le está mirando. Tal vez yo no sepa quién es, tal vez yo no lo esté mirando, pero Dios lo está mirando. Hay gente que dentro de la casa de Dios está murmurando. Dios está mirando. Dios quiere que seamos como Él, como fue Jesucristo. Pídale a Dios que lo transforme, que lo cambie. Que usted se pueda meter con Dios de una forma especial. Cuando usted comienza a llenar su vida de Dios en la palabra, en el estudio de la palabra. Cuando usted empieza a llenar su vida con Dios en la oración, en el ayuno, en olvidarse de todo lo que le rodea y meterse allí en su cámara, allí en su cuarto sagrado para Dios. Y usted con Dios, usted verá cómo Dios va a comenzar a hablarle a su vida. Porque Dios quiere hablar, Dios quiere ministrar, Dios quiere hacer grandes cosas, pero lo callamos y no lo dejamos. Ya es tiempo de buscar a Dios. Se acercan tiempos difíciles. Dios ha prometido guardarnos, pero busca a Dios para que pueda soportar lo que viene. Porque, hermano, yo no sé usted, pero yo me pongo a pensar y yo digo, Dios mío, yo cancelo ya con inoperante todo sistema atmosférico, todo terremoto. Pero si está en los designios de Dios mandar uno, no puedo hacer otra cosa que interceder para que Dios nos dé fuerza. Y que podamos decirle a esa gente allá afuera que pronto vendrá esto. Que se arreglen con Dios. Los otros días le decía al Señor, Señor, esto será cierto lo que va a pasar. Y estaba escuchando la emisora adventista porque me gusta la música suave para hablar con Dios. Y de momento sale un predicador y habló de los días de oscuridad en las placas sobre el pueblo de Egipto. Día de oscuridad. Y vendrá día de oscuridad para que usted busque a Dios. Ya no tendrá televisión, ni internet, ni nada de eso. Usted tendrá que buscar a Dios. El que no lo busca va a tener lo que buscar. Y yo decía, Señor, Dios mío, guárdanos. Guárdanos. Porque no va a ser un mes, ni dos, ni tres. Tal vez hasta un año. Yo no voy a poder ver a Mina. ¿Quién me va a hablar tanto como Mina? Nadie. Yo la amo. Yo no voy a poder ver a mucha gente aquí, hermano. No voy a poder ver a Maru por mucho tiempo. Y los abrazos de Maru los voy a extrañar como los extrañé en este tiempo. De verdad que hay cosas que uno extraña. Los cánticos de Johnny. Yo ni grabo unos cánticos para llevármelo. Es verdad que no va a haber luz. ¿Cómo lo voy a escuchar? ¿Viste dónde está la sabiduría? Mira, hermano, yo me río porque pues tengo que llevarlo así. Pero piense bien lo que va a suceder. Si no te acercas a Dios, no sé lo que va a pasar. El quehacer de la vida, de no, el caminar, el andar, era Dios. Amén. Ese era el quehacer. Y nosotros, por lo menos los predicadores, los que se paran aquí al frente, qué difícil es traer una palabra de parte de Dios. Y cuando miramos hacia el pueblo y vimos al pueblo como, eso pasará y se acabó. Como si nada pasara, tenemos que irnos a interceder y a llorar delante del Señor. Pero esto va a suceder. Así que coge ese ejemplo de no. Segundo, su traslado a un mundo mejor. Al no vivir como los demás, no murió, como le sucedió a los demás. Quiere decir, hermano, que nosotros, yo no sé usted, pero yo he visto una persona que no quiere a Dios morir, que hasta sus últimos alientos no quiere a Dios morir. Yo le he visto como su rostro cambia, es como un dolor en su alma, porque no quiere a Dios. Pero sin embargo, Dios es real. Ahora, ¿qué diferencia cuando vemos que un cristiano va a morir? Es tan diferente, hermano. Es que a veces hasta mueren cantando, sonriendo, porque ya ellos saben en quién ha creído. Y ese Jesucristo envía a sus ángeles a buscarle. Hermano, es que es una diferencia enorme. Pero es cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú has creído que Jesucristo es el Salvador tuyo, tú vas a morir diferente. Yo espero no morir. Y no es que esté, ¿verdad?, así una aureola aquí. Pero yo espero irme en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Porque Jesucristo está a las puertas. Aunque usted no lo crea tampoco, Jesucristo está a las puertas. Y yo quiero irme en ese arrebatamiento, ¿ok? Quiero irme con el Señor. Mire, hermano, otro ejemplo fue Moisés. Moisés. Egipto, donde él se crió, hizo de él un erudito, ¿verdad? Hizo un príncipe, un hombre de gobierno, un soldado. Pero Moisés necesitaba algo más. Y que la corte no le podía formar, ni ese pueblo de Egipto le podía formar. Y era la íntima comunión con Dios. Eso le faltaba a Moisés. Esa íntima comunión con Dios. Entonces Dios tuvo que permitir que Moisés pasara por unas consecuencias para poderlo sacar de esa tierra de Egipto y llevarlo al desierto. Hay a veces que Dios quiere una íntima comunión con nosotros y Dios nos tiene que sacar de aquel pueblo de Egipto, llevarnos al desierto para transformarnos y para venir delante de su presencia. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Hizo esto como dice, lo sacó, lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 años en el desierto, hermano, por si usted no lo sabía. Allí estuvo 40 años y estuvo cuidando ovejas. Fue un pastor, de un príncipe de Egipto a un pastor. Dios tiene que permitir muchas cosas en nuestra vida para nosotros crecer, para nosotros venir delante del Señor. Y dice que mientras él estaba allí en su soledad, dice que había una zarza ardiendo, ¿verdad? Y el fuego es lo que significa es la presencia y santidad purificadora de Dios. Cuando Moisés se acercó, en ese mismo momento Dios le habló. Y le dijo a Moisés, saca tu calzado, porque el lugar en que estás, santo es. Este lugar es santo. ¿Cuánto lo creen? este lugar es santo. Y a Moisés se le dijo, este lugar es santo. Moisés, está delante de mi presencia. Quita tu calzado de tus pies. Quita lo que está estorbando en tu vida para venir delante de mi presencia. Quita todo lo que estás poniendo primero antes que a mí para venir delante de mi presencia. Moisés, Dios tuvo que enseñar a Moisés de esta forma. Y Moisés se dejó llevar por ese fuego que purifica. ¿Ok? Mire. Ahí en el monte con Dios, en el monte Horeb, Dios le da a Moisés unos mandatos, que ya lo sabemos. Fueron unos mandatos para poder libertar su pueblo. Cuando Moisés escuchó a Dios y le dijo todo lo que tenía que decirle a Dios, y Dios le dijo todas sus razones, y Dios le dijo esto es lo que tú vas a hacer, esto y esto y esto, y le dio unas instrucciones, jamás en la vida Moisés se apartó de Dios. Cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida y purifica nuestra alma y nuestra vida, y nosotros sentimos esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, jamás podemos volver a ser como éramos. Si tú sigues con algunas cositas de lo que era, Dios te está diciendo en esta mañana, vuélvete a mí para quitarlo. Vuélvete a mí para quitarlo. Déjame purificar tu alma. Déjame purificarte. Déjame limpiarte en esta mañana. Mire, hermano. En ese llamado Dios lo utilizó para hacer milagros. Cuando un hombre y una mujer de Dios es llamado y es purificado y el Espíritu Santo entra en esa vida, Dios lo va a utilizar para hacer milagros. Igual que un joven. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, déjate llevar por Dios porque Dios te va a utilizar para hacer milagros. Amén. No dejes que nada ni nadie tumbe esa bendición en tu vida porque tú vas a hacer milagros. Primero tenemos el milagro de los juicios de las 10 plagas. Por medio de Moisés lo utilizó para que para llevar ese juicio. Aquellos egipcios que no querían entender ni creer. Y Dios lo envió con esas 10 plagas. Después tenemos el milagro del cruce del Mar Rojo. Lo utilizó para cruzar el Mar Rojo, para llevar ese pueblo a otro que Dios está poniendo en tus manos. Que Dios quiere que tú hagas. Tú no vas solo, tú vas con Dios. Hazlo. Cruza el mar en seco y pasa al otro lado porque Dios quiere darte bendiciones. Dice que en Éxodo 15 también dice que las aguas amargas convertidas en agua dulce. Él llegó a un momento con aquel pueblo a un lugar donde las aguas eran amargas. Pero el Señor le dio unas instrucciones, echó un árbol dentro y aquellas aguas se volvieron dulces. Hay momentos que van a llegar momentos severos a nuestras vidas y serán amargos, pero llegará el momento en que Dios envíe el consuelo, la misericordia y el bien sobre ti en esos momentos. Y Dios te va a poner, esta amargura te va a poner dulzura. ¿Se acuerdan el viernes? Lo de la amargura, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay amarga dentro de la casa de Dios? Pero Jesucristo, a través del Espíritu Santo, pone dulzura en ti cuando tú te humillas delante del Señor. Porque de verdad que viene amargura. Después viene el maná y los cordonices. Mire, en un desierto, aquel pueblo murmurando. Y Dios le envía maná del cielo, el pan del cielo. Y ese pan de hoy es Cristo que te lo está enviando a ti como alimento a tu vida, ese alimento espiritual que te va a renovar, que te va a echar hacia adelante. Ese es el maná de nosotros hoy en día. Hermano, es dulce y puro, es Cristo. Y 40 años ahí fue mantenido. Cuando sacó ese pueblo de Egipto, lo mantuvo 40 años el Señor. ¿Sabes lo que es 40 años? Manteniendo un pueblo. ¿Qué más no hará por nosotros un año? Nos envía hasta palomas a mi casa, me llegan. ¿Y usted cree que yo con hambre en un año no me voy a comer una paloma? Si me la envió a mi casa es porque quiere que yo coma. ¿Okay? Así que Dios va a proveer. En el momento difícil, Dios va a proveer, te va a dar. Es el que te da. Mire otra de las cosas. Dios lo utilizó como intercesor. Intercesor, ponerse delante de Dios ante su pueblo. Cuando Moisés se fue a la montaña con Dios, ¿qué sucedió? Allí Dios se manifestó a Moisés. Pero el pueblo acá se desesperó. Y al desesperarse, hacen lo que le da la gana porque se desesperó. Y dice que entonces hicieron un becerro de oro. Porque qué mal tiene el ser humano, hermano. Que todos los que adoran quieren verlo. Quieren ver algo visible con sus ojos para adorar. Pero el Dios que yo le sirvo es invisible, pero tiene poder, tiene autoridad y tiene unción para darte a ti. Hermano, hicieron aquel becerro y allá, en el capítulo 32, vamos a eso, voy a buscar el capítulo 32 aquí, de Éxodo. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Para qué están los intercesores? Para orar por el pueblo de Dios, por la corrupción. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, hermano, y más para abajo, dice, que dijo Dios, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz, que no quiere escuchar. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y los mate y de ti yo haré una nación grande. Eso le dijo a Moisés, despreocúpate que los voy a matar a todos, pero de ti voy a hacer una nación grande. Porque tú eres el que habla conmigo y tú eres el que me escucha. Y Moisés se enalteció. Como el pavo real. Vaya, eso está chévere. Mire, hermano, no, Moisés no hizo eso. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para verlos sobre la faz de la tierra? En otras palabras, tú sacaste ese pueblo, porque ahora lo vas a matar. ¿Qué van a decir los que están viendo todo esto? Se puso en la brecha ante el pueblo y dice que fue una de las oraciones más firmes la que hizo conmover al Señor, porque entonces el Señor ya no dice que los va a matar. Dice que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. ¿Para qué son los intercesores? Escúchenme bien. Aquí hay ¿cuántos? 22 intercesores. Amén, ¿verdad? ¿Dónde están esos intercesores? ¿Están intercediendo por el pueblo? ¿Están intercediendo por las cosas que están sucediendo? ¿Están intercediendo por los perdidos que están allá afuera? Venimos a la casa de Dios a interceder. Son preguntas que yo le dejo a usted. Para eso Dios lo llamó, para interceder. Y nosotros tenemos que interceder delante de la presencia del Señor. El hombre de Dios también bajó del monte y destruyó el becerro de oro. Porque además de hablar, tomó la acción. Hay que accionar. No tan solo hablar, accionar. Tomar acción. Si yo hablo, tengo que tomar acción. Si usted habla, tiene que tomar acción. Amén. Si usted dice, hay que hacer esto y estos cambios, tome acción. Y Dios lo va a respaldar. Pero no diga, hay que hacer esto y esto y otro, y usted se quede durmiendo en su casa, porque ¿cuál vale? Oye, no hay glorias a Dios hoy, ni amenes. Pero eso fue lo que Dios me dio, lo siento. ¿Ok? El hombre de Dios, Moisés, aprendió a no trabajar solo. El hombre que es llamado por Dios no trabaja solo. Trabaja con su gente alrededor. Jetro, que era su suegro, le dijo, mira Moisés, estás cansado. Porque el hombre de Dios que trabaja solo se cansa. Y después no quiere hacer nada más. Le dijo, mira, tú no estás solo, hay gente a tu alrededor, úsala. Úsala. Noemí como representante hoy, por el pastor que no está, le dijo, usa la gente que tiene a tu alrededor. Y así siempre le digo al pastor, usa esa gente que tú tienes alrededor. Porque trabajar solo no se puede, Tabania. Tú no puedes trabajar sola. Tú tienes que trabajar con gente a tu alrededor. Johnny no puede cantar solo. Johnny tiene que trabajar con gente a su alrededor. Harry no puede trabajar solo. Tiene que trabajar con gente a su alrededor. Alequín en el grupo de apoyo. No puede trabajar solo, Alequín, ¿verdad que no? Porque si tú te sientes en una silla solo, ¿qué va a hacer? Tienes que trabajar con gente alrededor. Gente que le den consejos, que sean consejos sabios. Nosotros tenemos que trabajar con gente a nuestro alrededor. Dice que Moisés anduvo tanto con Dios que también cuando fue a morir, subió al monte. Y allí Dios mismo lo enterró. ¿Sabes lo que es eso? Que Dios me diga, sube a la azotea de tu casa a las 3 de la mañana que yo quiero hablar contigo y ahí mismo me desaparezca. Hermano, es una bendición. ¿Cuánto le temen a la muerte aquí? Nadie le teme a la muerte. Yo sí le temía a la muerte antes de conocer a Cristo. Pero después que conocí a Cristo no le temo a la muerte. No le temo a la muerte porque el Señor está conmigo. Y yo sé que cuando cierre mis ojos, voy a ver a mi Señor. Santo. Pero como yo dije al principio, que yo dije, bella, que iba a irme en el rapto de la iglesia. Pero si usted cierra los ojos aquí, pues, gloria a Dios. Como quiera, el Señor lo viene a buscar. Amén. Cuando tú no te acercas a Dios, pasa como Elí. Elí era un sacerdote. Mire, hermano, eso está en Primera de Samuel. Cuando usted llegue a su casa, usted lea todo eso. Ahora no, pero usted lo lea. Y Elí era un sacerdote. Y dice que Elí se sentaba a la puerta del tabernáculo. Sacerdote que Dios utilizó, porque él era un hombre bueno. Pero llegó el momento en Elí que se acostumbró a lo que yo dije al primero. Que se encajó, se acostumbró. Y se sentaba a la puerta del tabernáculo. Allí todo el día. No entraba donde estaba el arca, la presencia de Dios. Sino que se quedaba allí. Hay gente que viene a la iglesia, pero están allí. No se quieren acercar a la presencia de Dios. Y va a pasar como Elí. En un momento dado, Elí cogió el arca, que era la presencia de Dios para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Ahí era donde estaban las 10 tablas del mandamiento. Ahí es donde Dios se manifestaba a ellos. ¿Y qué sucedió? Lo puso como una reliquia. ¿Cuántos tenemos la Biblia como reliquia? ¡Oh! Mira, hermano. Yo he escuchado a cristianos decir, ah, pero yo tengo mi Biblia abierta en el Salmo 23 y la pongo en el cuarto y olvídate que ahí no va a entrar nada. Créaselo. No es la Biblia. Es la palabra que está en la Biblia. Es el poder de la oración. El poder del Espíritu Santo en su vida. Es lo que va a hacer que el enemigo se vaya en el nombre de Jesús. No es la Biblia abierta. No ponga esto como reliquia. Esto es la palabra. Hermano, y Elí hacía esto. Y otra de las cosas que falló Elí es que sus hijos Wow. Sus hijos eran también sacerdotes, al ser sacerdote. Pero ellos tomaban en poco las cosas del Señor. Profanaban los sacrificios. Cuando alguien venía a hacer un sacrificio que traía un becerrito, lo que fuera, ellos cogían la mejor carne para comérsela. Y después, ni hacía el sacrificio que tenían que hacer para ayudar a esta gente. Ellos se acostaban con las mujeres que venían a servir al templo. Hasta las violaban. Es profunda la palabra, pero lo dice. Tenían relaciones ilícitas. En poco le importaba la palabra de Dios. Y Dios da rienda suelta. Aquí está la soca. Ok, te estoy diciendo esto. Ok, te estoy diciendo lo otro. Ok, te estoy diciendo aquello. Y suelta la soca hasta que un momento. Harry, coge, tira la soca. Ahora es. Tú no me obedeciste, ahora es. Te estoy diciendo que el lugar donde tú vas a adorarme es santo. Este lugar es santo. Yo tiemblo porque este lugar es santo. Desde las puertas de aquí es santo este lugar. Aún los atrios es santo. Dios te está mirando. Dios sabe que cuando tú sales de aquí, lo que tú haces. Pero este lugar es santo. Eso le pedí al Señor. Señor, Dios mío, que yo no vea a nadie parándose. Oye, y no se ha parado nadie. Gloria a Dios. Están entrando lo que es una santidad para Dios. Hermanos, si nosotros vamos a hacer un trabajo personal y vamos a ir por los lugares que Dios nos está mandando a ir, que vamos a empezar este próximo jueves a las 4:30 de la tarde aquí, y de aquí salimos y a las 5 estamos en ese lugar. Mire, hermano, es para que cuando entren por esa puerta, la gente que nos visite sepa que aquí hay un Dios de poder, un Dios santo, un Dios que se merece la gloria y la honra y la alabanza. Un Dios que hace milagros y prodigios y señales. Y que los quiere hacer aquí en Faro de Luz. Pero hay que aprender a respetar que este es un lugar santo. Que se viene a adorar al Señor. Que se viene a escuchar lo que Dios quiere decir. Porque Dios es lindo y precioso. Mire, hermano. Y por Elí no poner lo que tenía que poner sobre sus hijos. Porque a lo mejor Elí sí, él sabía del temor a Dios. Pero a lo mejor le decía a los hijos, mira, nenito, bendito, compórtate bien. No hagas esto, estás en la casa del Señor. Pero ahí estaba. Ahí estaba Elí regañando a sus hijos, pero así. Mire, hermano, si nosotros enseñamos a nuestros hijos, no, el lugar donde tú estás es santo. Y tú te quedas aquí adorando al Señor, porque vamos a adorar junto al Señor. Aquí los que se suben a esta plataforma tienen que ser santos. Y santo me refiero revestido del poder y la presencia de Dios. Santo me refiero apartados del mundo y viviendo para Cristo. Eso es lo que tenemos que tener aquí. Y no tan solo aquí los que estamos sentados aquí. Vamos a apartarnos del mundo. Mira, esos hijos eran clotones. Vamos a salir de la clotonería. No vamos a ser más clotones, como yo digo, ¿verdad? Vamos a ser santos para el Señor. Vamos a comer lo adecuado, como una vez dijo Mirna. Que a veces comemos lo que no es, pero Mirna, que a veces es tan difícil. A veces yo no quiero Harry, yo quiero comer las cosas que, ¿verdad?, que deben ser saludables para uno. Pero imagínese usted que le traigan un flan de queso. Mire, llegan a la puerta, tráete este, toma, y tú te lo tienes que comer en el nombre de Jesús. Un cantitito, pero te lo comes. Pero Dios es poderoso para sanar. Pero también hay que saber comer. ¿Ok? Dice Hebreos 10, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Voluntariamente, porque si yo lo hago involuntariamente, que yo le pise el callo a alguien voluntariamente, Dios mío, yo le pido perdón a usted y le pido perdón a Dios. Pero si yo voluntariamente digo, le voy a pisar el callo a Harry, lo estoy haciendo voluntariamente, y después voy a decir, ay, perdóname, Señor, porque le pisé el callo a Harry, pero lo hice voluntariamente. Por eso las cosas que salen por mi boca de aquí, si yo lo he ofendido, perdóneme. Pero no lo hago voluntariamente, ¿qué sale? ¿Amén? ¿Cómo puedes acercarte a Dios? Hay 5 cosas que Santiago nos da. Dice, someteos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Hay quien dirá qué será, ¿verdad? Mire, búsquelo. Llénese de la presencia de Dios, del poder del Espíritu Santo, la unción, la autoridad. Ríndase a la voluntad de Dios. Hoy usted se tiró y no puede orar focosamente como oraba. Adórelo. Adórelo. Dios le conoce, Dios sabe. ¿Usted quiere interceder por algo y no puede? Adórelo. Tal vez Dios está utilizando estos momentos para que usted le adore. Olvídese del resto y adórele. Sométase a Dios, a su voluntad. Segundo, resistir al diablo. ¿Tú sabes una de las cosas de resistir al diablo? Es resistir el espíritu de soberbia que nos aleja de Dios. ¿Sí? Yo me señalo a mí, no es que yo esté... A mí, el espíritu de soberbia, hermano. ¿Tú sabes lo que es eso? El espíritu de soberbia viene a nosotros que aunque Dios nos hable, no nos humillamos. Eso no es para mí. Eso no es así. Sino yo soy el mejor de todos. Yo soy la que lo hago bien. Ese es el espíritu de soberbia en usted. Tiene que eliminarlo, ¿para qué? Para resistir al diablo. Otra de las cosas que usted resiste al diablo es el escudo de la fe. Crea en lo que Dios le ha dicho. Crea en la palabra del Señor. Tenga fe que Él va a hacer las cosas que le ha dicho. Y que Él va a estar con usted hasta el fin. Con la palabra de Dios. Mateo 4, búsquelo después en su casa. Mateo 4. Y lea ahí la parábola del sembrador. Deje que esa palabra, mire, germine dentro de usted. No deje que se la lleve el agua. No deje que caiga ahí y los demás ahoquen la palabra, sino que germine dentro de usted. Otra de las cosas dice, el número 3, limpiar las manos y purificar vuestros corazones. Lleve una vida pura y limpia delante del Señor. Límpiese del pecado que le acecha. Quíteselo de encima. Confiéselo delante del Señor. Dile, Señor, yo estoy haciendo esto y esto otro, pero yo quiero confesarlo hoy delante de ti. Sustituya los deseos de pecar por los deseos de buscar lo puro de Dios, las cosas hermosas de Dios. Usted tiene que hacer una elección, escoger entre el mundo o entre Dios. Usted tiene que decidirse en este día. Usted va a escoger. Número 4. Afligíos, lamentad y llorar con sincero pesar por sus pecados. Vuelve el Señor. Yo no sé por qué sigue con los pecados, pero tenemos que afligirnos, lamentar y llorar. No tenga temor delante de Dios de expresar lo profundo de su tristeza, de corazón, por lo que usted ha hecho. Yo he cometido muchos errores y yo he llorado delante de Dios. Yo he pecado contra Dios y contra el cielo, pero yo he llorado delante de Dios. He reconocido mi pecado. Cuando usted reconoce su pecado, hermano, qué lindo es Dios para perdonarle. Qué lindo es Dios para restaurarle. Como aquella mujer adúltera que le trajeron delante del Señor. Pero el Señor le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Vete y no peque más. Así le dijo, así me dijo al principio de yo convertirme hace 22 años atrás. Dijo, vete y no peques más. Y hasta la fecha Dios me ha guardado. Porque he comprendido que no hay nadie en este mundo que te va a perdonar como Dios te perdona. Mire, hermano. El número 5, no lo había dicho, ¿verdad? Dice, humillaos delante del Señor y Él le pondrá en alto. Lo que usted se humille, Dios lo va a poner en alto. Dios va a hacer que otros lo reconozcan. Mire, hermano, a mí el reconocimiento del ser humano no me interesa. A mí el reconocimiento de Dios vale mucho para mí. Lo que Dios me mande, eso hago. Lo que Dios me enseñe, eso es lo que voy a hacer. Pero a mí no me importa que nadie me reconozca. Yo no quiero reconocimiento ninguno del ser humano. Yo quiero el de Dios. Dios es el único. Cuando dice Dios confiadamente, es con confianza, con esperanza firme que se tiene en una persona. Es como si fuera un trato familiar, como yo dije al principio. Confiadamente, como ese hijo se aferra al padre. Venga usted confiadamente al padre. Inclínese. Venga ahí confiadamente. Él no lo va a matar, no le va a decir nada. Simplemente lo va a escuchar y se va a sonreír porque usted va a doblar su rodilla delante de él. Amén. Y dice Juan 5:14. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos oye, ¿ok? Así que si le pedimos algo, Él nos oye. Vamos a acercarnos al trono. ¿Qué era el trono? Yo busqué aquí que era emblema reconocido de la dignidad y autoridad reales. Al cielo se le llama trono de Dios. Salmo 45. Isaías 66 dice que el trono es eterno y para siempre y centro de justicia. Cristo está en el trono. En el Salmo 110 dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dios está ahí para interceder por ti. El 5, de la gracia. ¿Qué gracia? Favor, misericordia, amor gratuito e inmerecido que Dios tiene hacia el pecador. Es esa gracia, ese don que viene de parte de Dios para perdonarte. Ese don que viene de parte de Dios para hacerte una nueva criatura, para ayudarte. Ese perdón inmerecido, porque nosotros no nos merecemos nada, pero a través de Jesucristo tenemos perdón para con Dios. Por eso Él está sentado a la diestra. Él está intercediendo por usted y por mí. Nos apropiamos de la misericordia que Dios nos da, comprada por la sangre redentora. Esa sangre es espontánea. Su misericordia es inmerecida, todopoderoso. Es el origen de todo plan de la redención. ¿Ok? Cristo se dio a sí mismo por los pecados. Gracia significa el plan de salvación de Dios en su misericordia, no por nuestras obras. El oportuno socorro es la ayuda en la hora de necesidad. El auxilio divino que necesitamos en momentos de prueba, de flaqueza y de apuro. Vamos a alcanzar ese socorro. Cuando nosotros nos humillemos delante del Señor, cuando nosotros reconozcamos que hemos fallado delante del Señor, por lo tanto, humillaos en el poder de su fuerza. Humillaos delante del Señor. Mire, hermano, cuando usted llegue a su hogar, tírese así allí y dígale, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. He desobedecido a lo que tú me estás mandando. He hecho lo contrario a lo que tú me dices. Pero estoy aquí en este día. Estoy haciendo las cosas mal delante de ti. Yo no le voy a pedir a nadie que pase al altar. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces tenemos espíritu de soberbia. Y nos quedamos en el asiento, aunque tengamos que humillarnos. Por lo tanto, yo le pido a usted que usted se humille en su casa. Allí derrame lágrimas delante del Señor. Y el Señor le bendecirá. Aquí acabé, no tengo nada más. ¿Ok? Por lo tanto, no se quede como Elí en la puerta. Entre a la presencia del Señor. Entre a la unción que Dios quiere darle. Entre a ese mover del Espíritu Santo. Y ese mover será para aquellos que quieran entrar en la presencia. Solamente pido una cosa. Si hoy tú estás aquí, no es por casualidad. Dios te ha traído a este lugar. Si hay alguien que no ha conocido a Dios, aquí está el Señor. Aquí está este altar para que tú vengas a decirle, perdóname, Señor, porque no te conocía. El Señor quiere darte cosas hermosas y preciosas, como nos ha dado a nosotros. Dios nunca me ha fallado en 22 años. Dios siempre ha estado conmigo desde que le dije, Señor, entra a mi corazón. Por lo tanto, en Él confía mi alma. Y aun cuando viene la enfermedad o la dolencia, confío que el Señor es mi ayudador. Él es mi mano derecha. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y no a mí. Santo. Y a su nombre.